que digan no me cambiará. Que digan le meto vibra sin parar, blanca o negra, me da igual. En el baile pues igual las chicas, la gorda o la flaca es igual. Y bailaré, y bailaré, y tomaré, y tomaré una cerveza y otra cerveza y que vengan más. Y bailaré, y bailaré, y tomaré, y tomaré una cerveza y otra cerveza y que vengan más. Y esto va para todos los borrachos. Te lo dice Cariuba. Y un saludo cariñoso para la mejor FM.